Buenas tardes, compañeros y compañeras. En el caso de Venezuela, así como el resto de los pueblos de América Latina, durante un largo periodo histórico se dio el saqueo de los recursos naturales en alianza con gobiernos de derecha que representaban los intereses de la oligarquía y eran básicamente los cachorros del imperio. Pero desde hace 17 años, como se cambió la apuesta en el país y el pueblo asumió una posición de dignidad y de soberanía sobre su destino, sobre su territorio, sobre sus recursos, sobre su economía, sobre las grandes cantidades de petróleo, más de la mitad de las reservas totales del mundo están en Venezuela. El asedio durante estos 17 años ha sido permanente y sistemático, con distintas estrategias, desde las más violentas hasta, digamos, las más de vía institucional. Y para centrarnos, bueno, que es conocido el intento de golpe en el 2002 contra el comandante Chávez, el paro petrolero de esa época, pero para centrarnos en como en la última estrategia desarrollada, digamos que a partir de la muerte del comandante Chávez, en la cual cada día hay más claves para pensar que el imperio tuvo que ver en esta muerte, que el imperio generó esta muerte. Recientemente la investigadora Eva Gollinger publicó un artículo donde compromete a un miembro del cordón cerrado de seguridad del comandante Villafañe Salazar, se llama el hombre, que después de la muerte de Chávez ahora aparece como colaborador de la DEA y es testigo protegido de ellos después de fugarse del país con su compañera, que también era militar. Cada día aparecen más claves para pensar que uno de los principales crímenes del imperialismo es incidir en la muerte de nuestro comandante eterno. Y luego de esto, todo un plan diseñado sistemáticamente a partir de la desmoralización del pueblo, de la elaboración de nuestro duelo, con una guerra híbrida en todas las aristas. La violencia desatada en las guarimbas del 2014, en febrero de 2014, de febrero a abril, que dejó 43 muertos con distintos métodos bastante sanguinarios, que para la realidad de Venezuela, 43 muertos en ese contexto es muy fuerte, muy complicado. Ha venido eso por distintas vías, continuándose ese plan en el plano económico. La alianza con la oligarquía nacional de acaparamiento, especulación, últimamente negación a importar productos de uso básico, que transforman la cotidianidad del pueblo y que llevan a una situación de caos y desespero. Todo esto diseñado desde allá, que está sumado a un fortalecimiento de aparatos paramilitares que vienen de la frontera colombiana, estos mismos que han aquejado históricamente al pueblo colombiano, han venido siendo fortalecidos con apoyo del imperialismo en nuestro país. Incluso anoche asesinaron a un compañero diputado en el estado Táchira, César Vera, un compañero del movimiento Tupamaro. Es una estrategia del paramilitarismo en doble sentido, crímenes selectivos por un lado y por otro lado una masificación de lo que llaman inseguridad o delincuencia común, que en realidad son paramilitares robando a sueldo. Les pagan para generar robos y llevar a esta situación caótica y desesperante al pueblo. Además de toda la guerra psicológica de desacreditación del gobierno, ¿no? La permanente insistencia en la matriz de corrupción, en la matriz de ineficiencia, de incapacidad que genera toda esta situación. Y bueno, es bastante evidente la relación entre las acciones de la oligarquía nacional con el imperio, hasta el punto que el 3 de marzo, cuando Obama le da continuidad al decreto según el cual Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, esto se hace el 3 de marzo, y el 8 de marzo la Mesa de la Unidad Democrática, que es el espacio de articulación de la derecha, emite un comunicado donde da los pasos o las diferentes vías por medio de las cuales van a lograr salir de Maduro. Una diferencia de 5 días entre los jefes y los ejecutantes locales. El jefe dice que ahora tiene la capacidad para sancionar a más funcionarios del gobierno, congelando sus cuentas y restringiendo la entrada a Estados Unidos, porque esos son una amenaza por sus acciones de corrupción y de violación de los derechos humanos, según ellos. Y los locales plantean que van a hacer movilizaciones nacionales para exigir la renuncia, que van a hacer enmienda constitucional, que van a hacer referendo revocatorio, todo con miras a un golpe de Estado, digamos por la vía institucional, justificando acciones de terrorismo imperialista, justificando cualquier vía, eso desde lo más institucional hasta el uso de la violencia, para deshacerse de un gobierno que solo es la muestra de un pueblo empoderado, de un pueblo que hace tiempo dijo basta y empezó a asumir las riendas de su destino. Y bueno, desde Venezuela y desde América Latina estamos claros que la amenaza son ellos. La amenaza es el imperialismo. Obama, tú eres la amenaza.